Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos en la jornada de hoy viernes 18 de octubre. Esta noche a partir de las 9 se va a celebrar en el Salón de Eventos del Restaurante Plaza, en la Plaza de Toros de Ubrique, el acto de inauguración del Museo Taurino Jesulín de Ubrique. En este acto van a intervenir el cronista taurino local Antonio Morales y el periodista de la cadena SER de Cádiz y de la revista Taurina Aplausos, Luis Rivas. Además, la organización ha confirmado que al acto asistirá el diestro Jesulín de Ubrique. En este Museo Taurino Jesulín de Ubrique, cuya entrada va a ser gratuita, se van a poder ver trajes de luces del torero, cabezas de toros lidiados por él y multitud de fotografías en las que se refleja su trayectoria profesional. De ello nos ha hablado uno de los promotores de esta iniciativa, Antonio Morales. Efectivamente, pues es un Ubrique cuya iniciativa ha sido de la dirección del restaurante Plaza, Pepe Cózar al frente de él como gerente, Marisa, su sobrina, que han sido los que han decorado también, Rafael Borque, hay una serie de personas que han colaborado en la decoración y luego en el montaje, lógicamente, de este museo, que al cual hemos pedido pues a Jesús que colaborara al máximo con la aportación de distintas fotografías, de trajes de luces, de cabezas de toro, en fin, todo lo necesario para y lo que exige un museo taurino. Ya era hora que se hiciera un museo a Jesulín de Ubrique, porque bueno, es una persona pues que ha divulgado el nombre de Ubrique por de manera internacional, y aparte de ello porque viene mucho turismo y el turismo que viene le gustaría, bueno, pues ver. Preguntan por dónde pueden ver cosas de Jesulín de Ubrique, y lógicamente pues este es un motivo ya más que justificado para que este turismo pueda asistir y ver este museo que bueno, que muchos se van a sorprender de la cantidad de cosas que hay y cosas que no se han visto de él, ¿no? Que hay, por ejemplo, 5 cabezas de toros, 2 de ellas son los 2 últimos matados en la Plaza de Toros de Zaragoza, otro es el lidiado en Sevilla de la ganadería Diego Garrido, al que le cortó una oreja sin tocar la música aquel día. Muchos ubriqueños lo recordarán y aficionados. Hay otros dos toros más. Aparte, pues hay un traje goyesco, traje de la goyesca del 94, cuando el torero pues toreó esa corrida de toro con la presencia de su majestad el rey, al cual le brindó y cuyas fotografías están allí también. Hay otro traje también, perdón, con azul pavo real, que es un traje que estrenó en Castellón. También pues hay fotografías con el Papa, hay fotografías con toreros como Manuel Benítez el Cordobés, con Severiano Ballesteros, hay infinidad de fotografías que mucha gente pues no las han visto y van a estar ahí en este museo para que todo el mundo de manera gratuita pueda verlo, porque esto va a ser libre y no se va a cobrar entrada por entrar. Bueno, pues hay, claro, por supuesto, hay fotografías extraordinarias bueno, a lo largo de toda su trayectoria pues tiene bastantes fotografías cogidas de las mejores faenas que las pueden ver, todo el que acuda lo puede ver perfectamente allí en el museo. Exactamente, está en el mismo restaurante, es un apartado que tiene un patio muy torero que sale a la Plaza de Toros, carteles, murales de carteles, hay unas barreras, hay unos burladeros, después hay una serie de barriles donde arriba te puedes tomar una copa y en el fondo del barril hay una plaza de toros simulada o el ruedo de una plaza de toros. Yo creo que es algo que, bueno, reúne las condiciones necesarias como para que de abajo también están colocando esta mañana pues banderines desde la entrada de Ubrique por ambas partes para indicar dónde está ese museo taurino. Y bueno, pues yo creo que esta noche va a ser más que nada la inauguración de manera oficial y con prensa, y ya a partir de mañana pues está la entrada libre para todo el que quiera ver el museo. El torero ha aportado todo el material que está dentro y bueno, yo espero que le guste a todos, porque la verdad es que son varios meses los que llevamos ahí y todo se ha hecho con bastante cariño y un empeño grande por parte de la dirección del restaurante en que esto saliera bien, y esperemos que salga todo perfecto. Está enfocado también al turismo exterior, viene mucha gente a visitar Ubrique, pues ese turismo pues va a tener la oportunidad de poder ver un atractivo más de los que hay en Ubrique, lógicamente, aparte de su paisaje, de otros museos, de la piel, de todos los atractivos que tiene Ubrique, pues uno más que ya con el simple hecho de ponerse en lindo Ubrique, todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que puede haber allí, ¿no? Después, lo que lógicamente hay en cualquier otro museo, después encontrar cosas que no han visto nunca, ¿no? Fotografías que no han visto y con personajes que a lo mejor pues no los han visto juntos. Y bueno, yo creo que, como decía antes, pues será un atractivo más que va a tener Ubrique. Será él, será su familia, parte de su familia. Habrá alguna prensa, está invitado toda la prensa. También es algo que va a presentar también Luis Rivas de la CER de Cádiz, y corresponsal de la revista Aplauso. Estará presente también esta noche allí. Y nada más, esperemos que... Uh-huh. Hoy también hay que decir que en Canal Sur Televisión, pues en los informativos del mediodía, creo que va a estar presente imágenes, así como en directo también va a estar a las 8:45, creo que aproximadamente, en Andalucía Directo, también con imágenes del museo. Cambiamos de tema. Durante los meses de octubre y noviembre se podrá visitar en el claustro del convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel, la exposición de pinturas titulada Tierras Andaluzas, perteneciente al pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, una muestra pictórica compuesta por unas 20 obras, a las que además se le suma un autorretrato del artista. Además, Agüera prepara ya la realización de la segunda edición de la exposición Taller en Vivo, una iniciativa en la que los interesados pueden adquirir una obra del autor con solo pagar el precio del bastidor y además asistir a la creación del cuadro, ya que se realizará en vivo en las dependencias del Museo de la Piel. De ello nos informa Maribel Lobato, técnico del Museo de la Piel de Ubrique. A otra persona, también muy importante, ya no está entre nosotros, que es Rafael Durán, y sus familiares habían cogido el salón del claustro para poner una exposición en mes de octubre y noviembre. Ellos han tenido, el encargado de esta familia que iba a poner esta exposición, por motivos de trabajo, ha tenido que salir de Ubrique y lo han pospuesto. Pero Agüera, que estaba planeando de tener un huequecito, pues ha cogido estos dos meses y entonces otra vez tenemos a nosotros aquí a nuestro gran Agüera, porque Agüera para nosotros no solamente es un pintor extraordinario, sino que es un amigo, que es una persona que está en el museo, tenga o no tenga exposición, viene a visitarnos diariamente, y eso ya es como uno integrante más del museo. Entonces tenemos aquí ahora pues otra de sus colecciones que está haciendo ahora en estos momentos, que son abstracciones, pero que tienen un colorido muy especial, y lo que presenta esta exposición es un gran autorretrato de él, que está en la puerta justo del claustro para que la gente lo pueda ver. Es un autorretrato que yo de vez en cuando me creo que está él ahí, porque quien lo vea puede decir, bueno, es él en un retrato. Es algo especial y además está hecho a tamaño natural, y la verdad, merece la pena de verlo porque... está muy bien, además de toda la colección, también su autorretrato. Tierras Andaluzas, él ha querido, creo que ha sido igual que la anterior, aunque no lo he comentado con él, pero creo que será en la misma tónica, que es de paisajes andaluces que tiene él ya hechos de forma un poco más visual, más concreta, de esos cuadros coge en la extracción, y entonces sale lo que tiene ahora mismo puesto, como hizo la vez anterior, ¿no? Sí. Algo muy impresionante y muy bonito de ver. Yo quería comentar también que tenemos aquí pues otro 40 bocetos de cuadros que en una próxima exposición va a poner. Tiene aquí los bocetos pequeñitos y va a hacer una cosa igual que hizo lo anterior, que fue hacer ponerlos a que la gente pudiera verlo, y por el módico precio de comprar el bastidor, pues la gente tiene opción a tener un cuadro de Agüera, porque él lo que dice es que quiere pintar y que quiere seguir pintando a toda costa. Y entonces pues da la posibilidad que todas las personas de Ubrique que tengan la opción de comprar estos bastidores, pues tiene un cuadro de Agüera. Esto es una idea que se hizo el año pasado y que, como tuvo una aceptación bastante importante, pues aquí en el museo disponemos de estos bocetos, que la gente puede elegir el suyo y tener un cuadro de Agüera, y lo va a ver pintar si quiere verlo. Así que es una cosa muy bonita, que Agüera la tuvo en mente, nosotros la cogimos con mucho cariño y se va a volver a repetir. El precio son 170 euros, porque el objetivo de él, os lo digo porque eso fue el año pasado igual, entonces el objetivo de él, el bastidor se compró un bastidor bueno, de un tamaño bastante impresionante, grande, y siempre se compra el doble, porque después él, con ese doble de lienzos, pues ya hace otra obra él, ¿entiendes? Entonces, claro, se compran el doble de lienzos porque después los otros 20 lienzos quedarían en poder de él para que ya él hiciera lo que él quisiera, que es lo que ha hecho ahora con estos 20 lienzos de la otra vez anterior. Tenemos aquí los bocetos, que no sé si quedarán 6 o 7 bocetos ya, de los 40, y aquí los tenemos. En cuanto estén todos ya ubicados, entonces se compran, ya los tenemos encargados los lienzos, y se empezará con la obra de Antonio pintándolo aquí en el claustro. El año pasado él tuvo el gusto de esas obras, las personas que se quedaron con una obra de esta, y los otros restantes fueron todos donados a instituciones del pueblo, como colegio, como Cáritas, también se cedió uno a Cáritas para que lo subastaran para dinero para Cáritas, y los demás se repartieron por colegios de Ubrique e instituciones como por ejemplo el Museo de la Piel y el Ayuntamiento de Ubrique. Y en la agenda de hoy viernes también destaca una cita que organiza la Plataforma de Desempleados de Ubrique, la cual ha previsto para hoy la celebración de un karaoke a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, con actuaciones en vivo y también la instalación de una colchoneta para los más pequeños. A las 8 de la tarde se va a poner una colchoneta para los niños, se va a poner un karaoke, que va una persona que va a actuar y para que la gente se anime, y la gente pues también podrá lanzarse al toro, o sea, irse al micro, y entonces podrá participar cantando y divirtiéndose. Se trata de pasar una buena noche, un buen rato, y es más que nada para entretenernos, es una forma de entretenernos que vamos a tener los desempleados y entretener a las personas que están en nuestra localidad. Y aparte pues también vamos a hacer una rifa de dos cestas de comida, le vamos a poner unas papeletas a un euro y vamos a rifar dos carros de compra para que la gente pueda optar, las familias y eso, que quieran por un euro intentar llevarse las cestas de comida. Eso es para poder cubrir gastos, porque no vamos a poner barras, vamos a intentar cubrir gastos, lo que se saque de ahí será para pagar la colchoneta y cubrir gastos de lo que haya y eso, y la colchoneta también se cobrará un euro para eso mismo, para poder, porque no vamos a poner barras, solamente vamos a lo que es animar, lo que es la actuación va a ser gratis, no va a haber entrada, o sea que es una cosa totalmente gratuita, menos la colchoneta por los gastos que tiene, sí, de seguro y cosas de lo que nos cuesta el monitor y eso. También hoy viernes la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que se ha detectado que se están vendiendo participaciones de Lotería de Navidad en diferentes zonas de nuestro municipio que no pertenecen a la Hermandad del Nazareno de Ubrique. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que solo tienen a la venta décimos para la Lotería de Navidad. Y antes de finalizar, recordarles que el próximo 23 de octubre se va a poder solicitar a partir de las 12 del mediodía y en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se podrá llevar a cabo en la jornada del miércoles 30 de octubre. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se hace hincapié en ese cambio de ubicación del lugar y la hora en la que se solicitan las citas. Será a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro el próximo 23 de octubre. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.